Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Un programa, el de hoy, especial, en el que vamos a tocar muchísimos temas que seguro que os interesa, porque vamos a comenzar con una interesante entrevista a Antonio Pastor sobre equipos de investigación e investigación paranormal. Vamos también a hablar de los mensajes de la mente con nuestros amigos y compañeros Fran Abad y José Villalón, con Nyarlathotep, que es un relato de terror de Adrián y que se basa, pues nada más y nada menos que en uno de esos libros legendarios de Lovecraft. Igualmente hablamos con nuestra compañera Susana Villalobos de Mapas Mundi Medievales y con nuestro compañero José David Flores conoceremos una investigación paranormal en el preventorio de aguas del Busot. Un programa, el de hoy, una revista sonora de 120 minutos aquí en su rojiblanca sintonía que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche nos acompaña un buen amigo. Se trata de Antonio Pastor, experto en temas paranormales y parapsicológicos y además presidente de TCI. De TCI España, que está asesorando y aconsejando a tantos investigadores y también a tantos amigos que se acercan a lo que es el mundo de la investigación, que precisamente hoy queremos hablar del mundo de la investigación y la experimentación. Pero para eso, permítanme, lo primero será saludar y darle la bienvenida al propio Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, compañero? Decía bien, ¿verdad? Muchos amigos los que se acercan a TCI con el ánimo de conocer, de saber un poco mejor, bueno, pues todos los aspectos que rodean al mundo de la investigación paranormal. Pues la verdad es que sí, ¿no? Bueno, yo creo que vivimos un momento de auge en ese interés, ¿no? Ese interés por ese lado oculto de los lugares, ese quizás otro más allá, ¿no? O ese más allá. Pero también nos encontramos con muchísima desinformación y es por ello que ese interés se convierte en esa duda, esa gran duda, ¿no? Y son muchos los compañeros, los amigos que acuden a TCI España y a nosotros, ¿no? A los investigadores para buscar ese asesoramiento, ¿no? Porque lógicamente no basta con ir a un lugar y hacer lo que otros hacen, ¿no? Sino que tienes que saber el por qué se hacen esas cosas, ¿no? Del por qué vamos a hablar y de la experimentación de diferentes técnicas y de diferentes formas. Yo te quería preguntar antes un tema que es querido y odiado al 50%. Spirit Box, ¿sí o no? Bueno, fíjate, para que veas, y yo creo que podemos marcar una pequeña pauta de cómo hay que tratar todos estos temas, no siempre, para comentar sobre una metodología, o en este caso sobre un instrumento, un aparato, lógicamente tienes que trabajar con él, ¿no? Porque tienes que saber realmente cómo funciona. funciona, tienes que haber experimentado. Y yo he experimentado mucho con la Spirit Box. ¿Para qué? Para saber realmente qué es lo que se obtiene en ese aparato. Para llegar a comprender ante lo que nos enfrentamos, tendríamos que saber el funcionamiento de la Spirit Box. La Spirit Box simplemente lo que hace es realizar un barrido constante por todo lo que es las frecuencias de radio, la onda herciana, para ir recogiendo todo lo que va captando, ¿no? En diferentes velocidades y en amplitud modulada, frecuencia modulada, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que hace es un pequeño barrido con la voz en on, es decir, escuchando lo que estás obteniendo, ¿no? Si nos ponemos a introducirnos un poco en ese funcionamiento, simplemente con saber esto, con saber el funcionamiento básico del aparato, ya sabemos que hay muchos aspectos en los cuales nos hacen pensar de que algún resultado de este aparato tiene que tenerse siempre en tela de juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, los investigadores, tenemos que ser críticos, tenemos que ser objetivos y sobre todo tenemos que ser sobre todo sinceros con lo que estamos haciendo, ¿no? Y si conocemos el que este aparato lo que hace es captar cualquier onda de radio en cualquier posible resultado, podemos haber captado una especie de onda de radio, incluso una corriente electromagnética que genere ese fonema que nosotros, digamos, de una forma inconsciente interpretamos a la respuesta, claro, que estamos esperando, ¿no? Claro, se basa también un poco al hilo, Antonio, evidentemente se contacta, como tú bien comentas, con porque es susceptible, yo siempre lo he explicado así, de coger pues todo lo que son las emisiones de estaciones de radio que están emitiendo allá por donde hace el barrido la propia radio, pero que se basa en un principio de transradio, que era el que llevaba a cabo Marcello Bacci, acuérdate, de aquel italiano que hizo historia en la transcomunicación instrumental, con aquella radio de lámpara, que trataba también de contactar con su hija Kiara. Sí, efectivamente, digamos, la base, la esencia de este aparato es esa transradio comunicación que ya en los tiempos de Jürgenson, de Raudí, también se generaban psicofonías mediante este método de obtención, que simplemente sintonizar un ruido blanco. El ruido blanco se obtiene normalmente cuando sintonizamos una frecuencia fuerte de radio y pasamos de esa frecuencia y se produce lo que es una caída de armónicos. Es el típico efecto nieve sonoro, el cuando nos encontramos con ese sonido, lo dejamos ahí, por así decirlo, y mantenemos ese sonido ambiente de ese ruido blanco como sonido portador, es decir, como base sonora en las grabaciones para la obtención psicofónica. Y son muchos los investigadores que nos hemos dado cuenta que mediante ese método se obtienen más psicofonías, quizás más débiles, posiblemente por el aporte sonoro que genera lo que es el ruido blanco, ¿no? Pero esas tienen más psicofonías y la Spirit Box lo que intentaba era aprovechar todos esos ruidos blancos que se generaban a lo largo de la onda herciana, de la onda de radio, para ir captándolos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lógicamente también se producen ondas espurias, se producen esa contaminación de todas esas frecuencias que va barriendo y por eso cualquier resultado había que tenerlo en tela de juicio. Ahora bien, los investigadores, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos al fenómeno con el aparataje que tenemos. Si cogemos una Spirit Box y la metemos dentro de una jaula de Faraday es un sistema mediante el cual cualquier aparato que haya dentro está libre de cualquier onda electromagnética, es decir, no podría captar ninguna frecuencia de radio, ese aparato estaría barriendo, haciendo un barrido limpio, y si obtuviéramos algún tipo de inclusión sonora, podríamos decir que hemos obtenido algo anómalo, ¿no? Es decir, ante el aparato que tiene ese, entre comillas, defecto de, no, no es defecto, ¿no?, sino ese proceso mediante el cual podemos obtener ciertos errores, pues nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no?, y de alguna manera pues poner esos límites para intentar lo que tenemos que conseguir, ¿no?, un resultado puro. ¿Para qué? Para que en un momento dado, ante cualquier persona, podamos demostrar que ese fenómeno que se ha dado, ese resultado que nosotros hemos podido obtener, es totalmente válido, ¿no? es válido y yo siempre lo digo, que una investigación no se basa en un spirit box, se basa en un conjunto de pruebas que se diseñan y que la spirit puede ser un complemento a una sesión de psicofonía normal y corriente, a lo que es pruebas con todo lo que son campos electromagnéticos, fotografía infrarroja, fotografía térmica, una buena documentación histórica. Es decir, es un añadido, es algo que puede tener la credibilidad, evidentemente, que dé una parrilla estadística donde nos diga que los resultados de respuestas inteligentes que está dando va más allá del tanto por ciento de casualidad que puede tener un aparato bajo las mismas circunstancias, ¿verdad? Efectivamente, es que tú lo has descrito muy bien, ¿no? Una experimentación, en este caso, es realmente, podemos decir que llevarte un pequeño laboratorio a un lugar. ¿Para qué? Para intentar registrar cualquier alteración física del lugar, cualquier imagen, cualquier sonido, cualquier cambio brusco de temperatura, cualquier alteración electromagnética. Es decir, nosotros lo que estamos es midiendo constantemente la normalidad del lugar, y en un momento dado, cuando se producen esas irrupciones, es cuando vienen esos fenómenos paranormales. Por eso, y tú lo has comentado en uno de ellos, no, esas alteraciones electromagnéticas, no, esos campos electromagnéticos, de ahí nos vale lo que es el valor estadístico que tú bien has referenciado. Si nosotros nos hemos dado cuenta de que en la mayoría de los casos un fenómeno paranormal viene siempre acompañado de una alteración electromagnética, es importantísimo, y por eso muchos de los oyentes seguro que ahora están cayendo, ¿no?, en que uno de los aparatos principales en los cuales se sustentan la experimentación para un grupo de investigación es un medidor de campos electromagnéticos, porque es una especie de aviso de que algo va a pasar, ¿no? Hay alteraciones electromagnéticas, puede haber incluso corrientes electromagnéticas, siempre hay elementos físicos que pueden contaminar el resultado, ¿no? Pero es una señal de que algo pasa, igual que cuando se produce un descenso brusco de temperatura. Muchos dudan el por qué medimos en muchas ocasiones la temperatura, incluso constantemente la temperatura, porque cuando se produce un fenómeno paranormal en este tipo de lugares, en la mayoría de los casos también se produce lo que es el fenómeno de la termogénesis. La termogénesis es un descenso brusco de temperatura, incluso a veces alguna subida de temperatura brusca. ¿A qué es debido esto? A que en el lugar se produce una absorción energética. Esa, no sé, llamámoslo como queramos, ¿no? De repente absorbe la energía del lugar para transformarla y generar un fenómeno paranormal. Nosotros físicamente detectamos, sentimos esa absorción energética por esos descensos bruscos de temperatura. Y no me refiero a ese típico escalofrío que, debido a la sugestión, en muchas ocasiones vivimos en este tipo de lugares, sino estamos hablando de descensos bruscos de temperatura que son constatables, que están registrados de una forma objetiva con un aparatito que te está marcando que en 8 o 10 segundos ha bajado la temperatura unos 10, 12 grados en un momento dado. Y justo en el punto más bajo de temperatura se produce ese fenómeno paranormal. Un fenómeno paranormal, además, que es atemporal, que hay que decirlo, que hay muchas personas que creen que ir a un sitio presuntamente encantado es tener poco menos que el salvoconducto para poder entrar en contacto con esas entidades que supuestamente, presuntamente, habitan en un lugar. Y hay que decirle, pues, que la verdad todo es bastante más complejo, que como fenómeno atemporal es absolutamente imprevisible. Efectivamente, es más, es efímero, esporádico y espontáneo. Los fenómenos paranormales se caracterizan por tener esas G, ¿no? Efímeros, esporádicos y espontáneos. Por eso no se pueden reproducir en un laboratorio a nuestra petición. Y sobre todo, tener en cuenta también una cosa. Fijaros, de la mayoría de los casos, si podríamos decir que todos los casos que nos llegan a las asociaciones, un 90% tienen una explicación científica o lógica. De ese 10% que queda, un 8% tienen una explicación en el fenómeno, en los fenómenos psi. Los fenómenos psi son los que estudian, se estudian en parapsicología, que son la influencia de la mente sobre la materia, de la mente sobre la mente. Esos fenómenos poltergeist, muchos de ellos, esos que vemos en las películas y que muchos dicen haber vivido en ciertos lugares, muchos tienen explicación dentro del fenómeno psi kappa. Es decir, los fenómenos poltergeist los puede generar una persona. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño porcentaje, un 2% aproximadamente, que es el que no tiene ningún tipo de explicación. Y ahí podríamos decir que se engloban las casas encantadas. ¿Para qué os digo esto? Por dos motivos. Para que veáis lo efímero que es todo, ¿no? Lo espontáneo. En un momento dado vamos al lugar más encantado del mundo y no vivimos absolutamente nada. Nos podemos tirar meses yendo y no vamos a vivir nada. Y de repente pasamos un día por allí, un momentito, y nos encontramos con una locura, ¿no? Con el misterio ante nosotros, ¿no? Y lo segundo y principal, y es importante tenerlo en cuenta, porque en esta corriente que hemos hablado al principio, de que hay muchísima gente interesándose, también se ven muchísimas publicaciones, muchísimos vídeos en todas las redes sociales, el famoso YouTube, ¿no? Con esos vídeos de esas exploraciones y demás. Y en todos los lugares hay fantasmas, y eso no es así, ¿no? En la mayoría de ellas no. Encontrar una casa encantada, yo creo que muy, muy, muy difícil. Llevo muchísimo tiempo, y tú lo sabes, y tú igual, José, llevamos muchísimo tiempo, y yo creo que podemos contar con los dedos de una mano las casas encantadas en las que hemos estado, porque son lugares diferentes, son lugares mágicos, lugares que de por sí tienen vida, ¿no? Y que incluso son capaces de comunicarse contigo sin ningún tipo, sin ningún medio de por medio. Otro aspecto que se suele hacer últimamente en las investigaciones son los llamados aislamientos, Antonio. Fíjate, es que siempre cuando vamos a experimentar, la mayoría de las personas asocian experimentación con aparataje, esa grabadora, ese sensor de movimiento, ese medidor de campos electromagnéticos, y en muchas ocasiones nos olvidamos del principal aparato. Nosotros mismos, fíjate, nuestra percepción, nuestra también percepción extrasensorial, esa capacidad que tenemos todos y que no muchos desarrollan, no, la mayoría de ellas no desarrollamos, ¿no? Pero en el aislamiento ocurre una cosa especial, por así decirlo, y es que nos basamos en nuestra propia percepción, incluso potenciándola. Y fíjate, la mayoría de las personas hacen aislamientos porque han visto a otros hacer aislamientos, y es una especie de moda, ¿no? En el sentido de que hay que hacerlo, pero muchos de ellos no saben el porqué. Y bueno, no es que no sepan el porqué, sino que no saben los factores que están potenciando esa percepción. Y fíjate, la mayoría de los aislamientos, o los que deben de hacerse, se hacen en soledad, solos, en pleno silencio, estamos potenciando la capacidad auditiva, en oscuridad, con lo que potenciamos más esa capacidad. Al neutralizar uno de los sentidos, los otros se potencian, pero sobre todo en esa oscuridad. Y fíjate, hay estudios que ubican esa percepción extrasensorial, esa capacidad, esa sensibilidad especial que tienen los médium, y que todos físicamente, según estos estudios, lo tenemos, la ubican en la glándula pineal. La glándula pineal está en nuestro cerebro y se encarga del estado onírico, es decir, del sueño. Esa glándula pineal es la que se encarga de inducir al sueño. Y esa glándula pineal empieza a activarse en cuanto ve la oscuridad. En cuanto estamos en completa oscuridad, se activa la glándula pineal y empieza a segregar una sustancia que induce al sueño. Es en ese momento en el cual, si entendemos que este estudio es correcto, esa percepción, esa sensorial, esa sensibilidad para poder percibir esa quizás otra realidad, es cuando está más latente que nunca. Y fíjate, sin darnos cuenta, nos estamos potenciando al 100% incluso esa percepción para poder detectar esa otra realidad, sin darnos cuenta por falta de esa información, ¿no? Y sin lugar a dudas, pues el aislamiento es uno de esos hechos, de esas experimentaciones que nos potencian en ese modo. Pero vamos a sacarle un contra, Antonio. ¿El aislar a una persona no le puede generar un fenómeno de sugestión? Por supuestísimo. aislar a esa persona, e incluso fíjate, en el aislamiento se produce muchísimo ese fenómeno de sugestión. Incluso si hay aislamiento con dos o más personas, es histeria colectiva, ¿no? Que en un momento dado puede generar cualquier tipo de cosa, pero incluso puede generar un fenómeno poltergeist. Ese estado alterado de conciencia por ese miedo, esa histeria en el que se entra, puede generar ese fenómeno psicapa. Es decir, nosotros, pues mediante emanación de energía incontrolada por nuestra mente, lo que se llaman para psicología psicorragia, podemos generar un fenómeno poltergeist siendo nosotros los que lo estamos haciendo, ¿no? Y contaminar, entiéndese la palabra contaminar, de una manera inconsciente, pues esos resultados. Por eso es importante de saber discernir, saber diferenciar entre lo que es ese fenómeno poltergeist y lo que es una casa encantada. Y sobre todo también es importantísimo saber, tener la capacidad, por así decirlo, de estar adaptados a esos lugares. Porque en ese estado de sugestión, que podemos tenerlo no solo realizando un aislamiento, sino estando en cualquiera de estos lugares, nosotros hemos estado en sitios que, yo siempre lo digo, ninguna película podrá transmitirnos lo que nos transmiten esos lugares, ¿no? En mitad de la noche, quizás en un cementerio o en un mausoleo, con esas tumbas y esos lugares que dicen que ocurren fenómenos paranormales o que se manifiestan fantasmas, ¿no? Esas situaciones tienes que saber controlarlas, ¿no? Porque si no, podemos entrar en ese estado alterado de la mente y contaminar toda esa experimentación mediante esos fenómenos poltergeist. Un fenómeno poltergeist, como nos comenta nuestro compañero Antonio Pastor, que también está presente y que muchas veces el desencadenante, no se nos olvida, es la propia persona, es el sujeto que está siendo investigado, o también, ¿por qué no?, ese propio miedo que se puede poner de manifiesto durante la investigación. Antonio, otra pregunta sensible en esta noche. Aquellos investigadores que todo lo argumentan y todo lo apoyan en ir armado con una tabla Ouija debajo del brazo, y en función de lo que la tabla te diga, pues es la investigación. Bueno, el fenómeno Ouija siempre ha generado mucha controversia, ¿no? Porque estamos hablando de una especie de contacto directo con algo que nos responde de forma inteligente, que estamos viendo ese máster, ¿no? Que es el vasito que siempre, bueno, vasito, hay diferentes instrumentos como máster, ¿no? Pero es lo que utilizamos para que se señalen esas letras. Y supuestamente, además de todo eso que tenemos atrás, desde un punto de vista histórico, de todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha comentado, todas esas películas, pues siempre acarrea muchísima controversia por ese miedo, ¿no? Parece que estamos contactando con un espíritu allí en directo, ¿no? Y de alguna manera va a salir una mano de ese tablero o algo y va a pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sin embargo, fíjate, ese máster se mueve por impulsos neuromusculares que uno de los asistentes en la sesión está generando. Es decir, nosotros de manera consciente estamos moviendo ese vasito. Ahora, el verdadero misterio es realmente el mensaje, la información que se vierte en ese tablero, que en muchas ocasiones ninguno de los componentes conocen. Estamos hablando de nombres concretos, fechas, que posteriormente somos capaces de corroborar mediante esa labor documental. Basar una experiencia, es decir, el fenómeno Ouija tiene su cosa, ¿no? Sí, tiene su misterio, pero si nos ponemos a analizar un poco, tiene el mismo misterio que una psicofonía, que un movimiento de objetos, que una alteración física en el lugar, porque quizás la génesis sea la misma, esa inteligencia que hay ahí, ¿no? Ahora, basar una experimentación, una investigación en ese tablero Ouija, para mí, sinceramente, es un error. ¿Por qué? Porque las primeras personas que estamos contaminando esa información somos nosotros. Porque, fijaros lo que os he dicho, nosotros mismos, de manera inconsciente, movemos ese máster, pero incluso nuestra psique es capaz de contaminar esa información que se está vertiendo ahí. Y un ejemplo de ello son los mismos médium. Una persona que tiene esa capacidad especial, que tiene esa sensibilidad para poder ver ese otro lado, cuando va a algún sitio, intenta no saber nada de ese sitio. Estamos hablando de personas que llevan años viviendo esas experiencias, esas sensaciones que son capaces de alguna manera de traducir, y no se quieren contaminar. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente pueden contaminar lo que están percibiendo. Fijaros, ¿no? Pues en la sesión Wicca, para mí, se genera lo mismo. Es decir, nosotros estamos moviendo eso de manera inconsciente, no sabemos con qué estamos contactando, si es verdad que se mueve y que de alguna manera se generan esas comunicaciones inteligentes, pero que en muchas ocasiones también vemos que esa inteligencia es limitada. Porque se han hecho incluso experimentaciones con esas sesiones Ouija, con tableros Ouija ciegos. Incluso yo he realizado sesiones con personas con los ojos tapados y no ha habido absolutamente ningún resultado. Ahora bien, ¿por qué es? ¿Porque esa persona es la que genera esos resultados de manera inconsciente, o porque no ha sido capaz de captar lo que hay en ese tablero para que algo inteligente maneje esos impulsos para que se generen esos mensajes? Pues ahí está el verdadero misterio, ¿no? El misterio de la Ouija, que evidentemente nos ha acompañado durante años y que nos va a seguir acompañando, porque al fin y al cabo, bueno, pues estamos ante uno de los elementos quizás más clásicos dentro de la investigación paranormal. Cuando Antonio Pastor va a una investigación, ¿cuál es su kit de supervivencia? Bueno, mi kit de supervivencia es sobre todo mentalizarme, ¿no? Porque fíjate, nosotros vamos con aparataje, ¿no? Yo, bueno, tú sabes que yo me he centrado mucho, no es que haya dejado de lado otros aspectos, ¿no? Pero me centro mucho en lo que es la transcomunicación instrumental, ¿no? Porque entiendo que es uno de los resultados más objetivos, más tangibles, para poder demostrar de que realmente ocurre algo extraño, ¿no? Es una psicofonía. Pero no dejo de lado otros aspectos, ¿no? Yo siempre intento controlar lo que es el ambiente, intento controlar mediante lo que es la temperatura, el grado de humedad, esas alteraciones electromagnéticas, sensores de movimiento, lógicamente, esa transcomunicación instrumental, lo que es la imagen, incluso realizar psicoimágenes, me gusta muchísimo en esos lugares, ¿no? Pero ese es el kit, digamos, la mochila de cualquier investigador de campo, ¿no? Son esos elementos fundamentales. Pero yo siempre incido en lo fundamental, y es en mentalizarse de lo que estás haciendo. Porque, por lo menos en mi caso, yo he podido detectar de que ese estado mental, incluso esa capacidad mediúnica de algunos asistentes, potencia esos resultados. Entonces, es más, cuando nosotros empezamos a realizar experimentaciones en un lugar y vamos muchísimas veces, normalmente esos resultados empiezan a disminuir, porque nos vamos acostumbrando a esos lugares, porque quizás ese estado alterado de conciencia ya no es tan impactante como al principio. Por eso yo creo que el kit de supervivencia principal es ser consciente de lo que se está haciendo y tener los pies en el suelo en cualquier momento, porque no nos engañemos. A día de hoy, de este tipo de fenómenos que nos encontramos en algunos lugares, sabemos bien poco. Sabemos cómo se pueden ir generando. Seguimos estudiando para profundizar en, sobre todo, qué es o quién es el que lo genera. Pero cuando estamos viviendo un fenómeno paranormal, realmente nos encontramos desprotegidos, nos encontramos muy vulnerables ante el fenómeno, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos a lo que nos enfrentamos, y no estamos viendo una película, no estamos viendo un vídeo, sino que estamos ahí, estamos sintiendo ese frío, estamos escuchando ese ruido, y estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, ante todo eso, el principal kit de supervivencia y sobre todo el principal consejo es saber qué es lo que se está haciendo. Pues yo me voy a quedar con eso, me voy a quedar con ese consejo, con esa racionalidad que tiene siempre nuestro amigo Antonio Pastor, y por supuesto con ese buen hacer y esa trayectoria que lo avalan en innumerables investigaciones ya, con libros, con artículos, con intervenciones en televisión, en radio, y que hacen que sea todo un referente en el mundo del misterio. Antonio, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en tu casa, y te esperamos en una próxima cita. Pues no te pierdas mucho, que sabes que eres ese faro que alumbra a muchos de los que estamos en el mundo del misterio. Bueno, pues gracias a ti como siempre, y ya sabes que nunca estaré perdido porque sabes dónde encontrarme, amigo mío. Muchísimas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Temprano, en 1980, una anciana muy asustada entró vacilante en una comisaría de policía de Barcelona. La señora Isabel Casas, una viuda de 81 años, se había asustado tanto a consecuencia de un sueño terrible que, a pesar de su edad y su mala salud, había conseguido llegar hasta la comisaría y dar la voz de alarma. Con palabras casi incoherentes a causa del miedo, dijo al funcionario de turno que había visto la cara de su amigo y vecino Rafael Pérez contraída de terror, e incluso había oído una voz que decía: van a matarnos. Los policías se inclinaban a considerar que solo se trataba de una mera pesadilla, pero les intrigó saber que la señora Casas no veía al señor Pérez, único inquilino del inmueble, desde hacía 10 días. Normalmente su vecino iba a verla cada día, pero le había escrito una nota diciendo que se marchaba por un tiempo. Era francamente raro, pensó la policía, que en este caso la nota hubiese sido entregada solo 3 días después de la última vez que había visto a su vecino. Y además se cuestionaban por qué el señor Pérez no se lo había dicho personalmente. Pues bien, decidieron investigar y encontraron a Pérez atado en un cobertizo de la azotea de la casa. Les dijo que 2 hombres habían entrado en su apartamento y le habían obligado a firmar 28 cheques con los que pensaban ir retirando del banco algo más de 2 millones de las antiguas pesetas, unos 12.000 euros actuales, los ahorros de toda su vida. Después, le obligaron a escribir la carta a la señora Casas para que ésta no sospechara nada. Finalmente, le ataron y dijeron que volverían una vez conseguido todo el dinero para matarle a él y a su vecina. Asombrosamente, la anciana parecía haber recibido los pensamientos de su amigo, que aguardaba aterrorizado el retorno de sus secuestradores. Salvó la vida gracias al vívido sueño telepático, y en esta ocasión la policía esperó y apresó a los delincuentes cuando volvieron a la escena del delito. Esta habilidad de algunas personas para percibir imágenes y pensamientos por medios ajenos a los clásicos 5 sentidos es uno de los enigmas más fascinantes relativos a la mente humana. Típica los casos de telepatía espontánea que estudiaron los primeros investigadores fue la experiencia de un clérigo inglés en el año 1883. El canónigo Barbuton estaba sentado en un sillón en casa de su hermano y se adormiló. De pronto despertó sobresaltado, exclamando: ¡por Júpiter! ¡Se cayó! El canónigo había tenido un sueño en el que había visto a su hermano salir de un salón, dirigirse a un descansillo, engancharse un pie en el peldaño superior de la escalera y caer cabeza abajo por esta, protegiéndose con los brazos para evitar heridas graves. Lo único que sabía el canónigo, recién llegado de Oxford a Londres, era que su hermano le había dejado una nota explicando que iría a un baile en el Quetzent y volvería a la una de la madrugada. El canónigo volvió a dormirse durante media hora hasta que su hermano lo despertó. «No sé cómo me rompí la cabeza», le exclamó. «Al salir del salón del baile tropecé y caí por las escaleras». La increíble experiencia del canónigo es uno de los muchos casos de telepatía espontánea recogidos en Gran Bretaña y Estados Unidos por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. La palabra telepatía fue acuñada en 1882 por un investigador en Cambridge, F. W. H. Myers, y el primer estudio importante de esas experiencias, el Census of Hallucinations, el Censo de las Alucinaciones, publicado en 1890, examinaba las respuestas a 20.000 cuestionarios. Pero la ciencia debía examinar la telepatía en condiciones mejor controladas. Uno de los pioneros de las investigaciones científicas de la telepatía fue Sir William Bartlett, profesor de física en el Royal College of Science de Dublín, quien realizó experimentos con sujetos hipnotizados que le convencieron de que la telepatía era una realidad. Cuando Sir William presentó su ensayo Someone Phenomenon Associated with Abnormal Condition of the Mind, algunos fenómenos asociados con condiciones anormales de la mente, a la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, cuando se lo presentó a esta asociación, digo, fue automáticamente rechazado por el Comité de Biología. Finalmente, lo presentó a la subsección de antropología, donde solo fue aceptado por el voto decisivo del secretario, el doctor Fred Russell Wallace, quien también era un perspicaz investigador de los fenómenos psíquicos. A comienzos de este siglo, muchos grupos de investigadores realizaban imaginativos experimentos para probar la existencia de la telepatía. En los años 20, René Warcolier dirigió experimentos de telepatía entre Francia y Estados Unidos, obteniendo resultados muy espectaculares. Pero de estas investigaciones pioneras, no todas resultan aceptables para el rigor científico actual. En este caso, el profesor Oliver Lodge, más tarde Sir Oliver Lodge, realizó pruebas con dos muchachas que afirmaban poder leerse mutuamente el pensamiento. Sus demostraciones le parecieron convincentes y en 1909 publicó un libro sobre ellas, La supervivencia del hombre, The Survival of Man. Pero como a las chicas se les permitía cogerse de la mano mientras enviaban sus imágenes telepáticas, no se puede descartar en este sentido la posibilidad de que de alguna manera estuvieran empleando algún tipo de clave. Esta sospecha de alguna forma queda reforzada por las estadísticas de Lodge, las cuales mostraban que cuando las chicas no se tocaban, los resultados pues bajaban, francamente, bajaban los niveles de ese azar. En otro sentido, en los años 30, la obra del escritor Upton Sinclair interesaba mucho al público. Su mujer, además, tenía dotes psíquicas y podía recibir telepáticamente imágenes dibujadas por su marido u otros transmisores. A veces, estos experimentos se realizaban en habitaciones contiguas, otras veces a una distancia mayor. Pues bien, Sinclair publicó los resultados en su libro Mental Radio, revelando que en 290 experiencias la señora Sinclair tuvo un 23% de éxitos, un 53% de éxitos parciales y un 24% de fracasos. El parecido entre los dibujos originales y las copias de la señora Sinclair es a menudo notable, lo que obliga a descartar la coincidencia, pero dificulta al mismo tiempo el análisis estadístico de los resultados. De hecho, los éxitos parciales eran con frecuencia tan brillantes como los aciertos, porque permitían entender la forma en que la señora Sinclair percibía las imágenes. En una ocasión, Upton Sinclair dibujó un volcán del que salía un poco de humo negro. Pues bien, su mujer hizo un dibujo muy parecido, pero no identificó el volcán y supuso que el humo representaba como una especie de escarabajo. Si se hubiese tratado de una prueba que requeriría solo respuestas verbales, su descripción de un escarabajo se hubiese considerado un error. En cambio, el dibujo mostró que había percibido la imagen con mucha exactitud. Sinclair, socialista convencido, sabía que la mayor parte de las personas inteligentes eran escépticas respecto a la telepatía. Algunos de sus amigos pensaron que su interés por los poderes mentales desconocidos contradecía su visión racionalista del mundo, y uno de ellos lo atacó en un artículo periodístico titulado Sinclair cree en fantasma. Para que el tema resultara respetable a la ciencia, el doctor J.P. Ryan comenzó a investigar la telepatía en su laboratorio. Ryan utilizó nuevos métodos y símbolos fáciles de identificar. Utilizó por primera vez las cartas Zener para asegurarse de que no había dudas sobre los aciertos u errores de sus sujetos. Los resultados fueron muy buenos y convencieron a Ryan y a muchos otros de que la comunicación entre mentes era un hecho real. Pero aún así existían escépticos, como el psicólogo Bernard Rice. Cuando el doctor Ryan fue invitado a dar una conferencia acerca de sus trabajos en el Barnard College, Ries lo interrogó con tal impertinencia que Ryan proclamó que se le estaba acusando de embustero, y en vez de defender sus experimentos, sugirió a Rice que realizara sus propias pruebas. Usando todos los controles que creyera necesario, los estudiantes encontraron una joven con habilidades psíquicas que aceptó actuar como sujeto. Durante varios meses, Rice realizó sus propias experiencias de adivinación de cartas con la chica. Pues bien, tuvieron lugar 74 sesiones con 25 cartas cada una. En total, 1850 pruebas. Y el promedio, extraordinariamente positivo, fue de 18 aciertos sobre 25. Rice, que había criticado los experimentos sobre la telepatía, tuvo que defender el suyo en 1938, cuando la Asociación Psicológica Americana organizó sobre el tema un simposio, a lo largo del cual expresó a la Asamblea lo siguiente: no se puede criticar el método usado. Tenía la baraja en mi escritorio, la mezclaba y a la hora de fijar daba vuelta a las cartas una por una, anotando cada símbolo. Mantuve mis notas bajo llave en el escritorio y a veces pasaba una semana antes de que sumara los resultados y observara el alto número de aciertos que lograba. El único error que pudo haberse filtrado es la posibilidad de un engaño, y la única persona que podría haber engañado se trataría de yo mismo, como él decía, ya que el sujeto no supo en ningún momento que su actuación era muy buena, ni cuáles eran las cartas que yo, decía Rice, estaba mirando. En otro sentido, el trabajo de Ryan siguió siendo tema de discusión durante muchos años, pero a medida que los investigadores llevaban a cabo experimentos en varios temas paralelos, la telepatía fue eclipsada por temas como la clarividencia y la precognición, que estas proporcionaban sorprendentes resultados experimentales. A finales de los años 50, la telepatía volvió al primer plano cuando la prensa francesa publicó cierto informe en el que se exponía el éxito alcanzado en los experimentos de telepatía llevados a cabo en el submarino de USA Navy llamado Nautilus, donde había embarcado un agente especial. Eran obvias las implicaciones militares que se podían derivar de este tipo de comunicación, si es que realmente podía llevarse a cabo. Pese a que la Marina norteamericana negó la historia del Nautilus, los soviéticos, en consecuencia, el trabajo de los investigadores psíquicos rusos, mantenido en secreto durante 30 años, fue hecho público. Entre dichos investigadores se encontraba el fisiólogo doctor Leonid Vasilev, que afirmaba que las investigaciones de los parapsicólogos soviéticos habían sido alentadas por las más altas jerarquías del partido, lo que sugiere que el propio Stalin incluso pudo haber estado interesado en la telepatía con fines militares. Por fin, el doctor Vasilev había utilizado sujetos hipnotizados para investigar la radio mental y reveló que él y otros investigadores habían logrado que pacientes hipnotizados actuaran obedeciendo órdenes telepáticas y hasta que hipnotizaran telepáticamente a otros. En una ocasión, una mujer que tenía el lado izquierdo del cuerpo paralizado fue sometida a experimento. Su dolencia era psicosomática y una vez hipnotizada movía con facilidad su brazo y su pierna izquierdos. Pero Vasilev descubrió que sin necesidad de hipnotizarla, con solo darle órdenes mentales, movía la mano, el brazo o el pie paralizados. Vasilev tuvo ocasión de demostrar esta comunicación mental ante un grupo de observadores. Como medida de precaución, o como precaución extraordinaria, la paciente tenía los ojos vendados y durante la sesión no se pronunció ni una sola palabra. Cada orden fue escrita y mostrada a los observadores antes que Vasilev o su colega, el hipnotizador Dr. Fein, quiero decir, se concentraran en ella. La mujer obedeció con notable exactitud y hasta pudo decir si era Vasilev o Fein quien le daba instrucciones. Más en la actualidad, los rusos realizaron demostraciones aún más sorprendentes de telepatía. Usaron a un biofísico, Yuri Kamensky, y a un actor y periodista de Moscú, Karl Nikolaev. Kamensky estaba en Novosibirsk y Nikolaev en Moscú, y un comité de científicos supervisó la sesión. Los resultados proporcionaron pruebas abrumadoras de la comunicación mental entre los dos hombres. En una de estas pruebas, Nikolaev describió correctamente 6 objetos que habían sido entregados a Kamensky. También incluso pudo identificar 12 de 20 cartas. Lo más notable de estos experimentos rusos es que los científicos lograron producir una confirmación instrumental de que algo paranormal estaba sucediendo. Conectaron a Nikolaev a un electroencefalógrafo que controlaba las ondas cerebrales. Descubrieron que en cuanto Kamensky comenzó a transmitir imágenes, las ondas cerebrales de Nikolaev se alteraron. Sobre estas premisas, idearon una técnica para transmitir mensajes en código Morse. En vez de pedir que Kamensky que pensara en un objeto, le pidieron que imaginara que luchaba con Nikolaev. Los científicos de Moscú, que controlaban la grabación de las ondas cerebrales de Nikolaev, pudieron observar que se producía un cambio definitivo en el modelo cada vez que Kamensky imaginaba que estaba luchando con él. Kamensky pudo transmitir puntos y rayas Morse, imaginando luchas de distinta duración. Los asaltos de 45 segundos producían un estallido de actividad que se interpretaba como una raya, mientras un asalto de 15 segundos se leía como un punto. De esta forma, los científicos que estaban en Moscú pudieron identificar la palabra MIG, que en ruso significa instantáneo, palabra que Kamensky había transmitido en Morse a 3.200 kilómetros de distancia. Curiosamente, esta técnica, una técnica similar que utilizaba un método diferente, se dio a conocer con éxito en Occidente. Fue a consecuencia de un descubrimiento accidental del investigador checo doctor Stefan Sigar, quien observó que pensar intensamente en una persona aumenta el volumen sanguíneo del individuo, cambio que puede ser medido con exactitud por un aparato llamado pletismógrafo. Douglas Dean, electroquímico y profesor de informática británico y también importante investigador psíquico, vio la posibilidad de este descubrimiento tras las pruebas telepáticas. Sus investigaciones revelaron que cuando un agente telepático se concentra en alguien con quien el sujeto, conectado a un pletismógrafo, tiene un vínculo emocional, con frecuencia se registra un cambio en el volumen sanguíneo del sujeto. junto con dos ingenieros del Colegio de Ingeniería Newark de Nueva Jersey, Dean ideó un sistema que emplea un pletismógrafo para enviar mensajes en Morse. Si el transmisor se concentra en el nombre de una persona significativa para el sujeto, el pletismógrafo produce una respuesta mensurable que se puede medir, que se interpreta como un punto Morse. Si no se registra respuesta alguna durante un periodo determinado de tiempo, se registra como una raya Morse. Usando esta técnica, Dean se ha comunicado con éxito en distancias cortas y largas, y en una ocasión envió un mensaje en Morse a una distancia de 2.000 kilómetros entre Nueva York y Florida. Sin embargo, y pese a estos descubrimientos y a los destacados resultados logrados en algunas investigaciones, no todos los intentos tienen tanto éxito cuando tratan de reproducir pruebas de telepatía. La radio mental, que es así como se le conoce a este experimento, sigue siendo un fenómeno escurridizo, aunque ha tenido lugar en suficientes ocasiones, espontáneamente y en laboratorio, como para que pueda asegurarse su existencia real. Bien, es cierto, queridos amigos, que la capacidad que posee el ser humano, la capacidad mental que posee gracias a este extraordinario órgano que es nuestro cerebro, aún nos reserva muchísimas interrogantes y también muchísimas sorpresas que sin duda, con el paso del tiempo, y confío plenamente en ello, serán descubiertas. Queridos amigos, nos volvemos a encontrar en otra próxima edición de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas noches. Hoy quiero llevaros a conocer tres increíbles mapamundis medievales que hoy en día siguen fascinando y atrapando por sus misterios. En la Edad Media se hizo muy popular la confección de estos mapamundis que reflejaban el mundo conocido por aquella época. Estos tenían una característica distintiva al resto de mapas terrestres realizados en cualquier otra época de la historia, y es que tenían un diseño denominado TO. Su creador y el que determinó de qué manera había que realizarlo fue Isidoro de Sevilla en el siglo VII. La O representaría el mundo conocido, el hemisferio norte, expresado de forma circular, mientras que la T alude a la cruz cristiana y es cómo se disponen los elementos que componen este mundo: países, ríos, montañas, etc. La forma T y O del mapa no implica que sus realizadores creyeran en una tierra plana. De hecho, la forma esférica de la Tierra ya era conocida por los antiguos griegos y romanos, y la idea nunca fue completamente olvidada, incluso en la Edad Media. Es una proyección convencional adaptada para representar el hemisferio norte, que era entonces el único que se creía poblado por humanos. Este tipo de mapas tienen un componente teológico muy importante y carecen de exactitud geográfica y cartográfica. Generalmente aparece Jerusalén como epicentro del mapa y no solo incluyen elementos geográficos, sino que además se incluye numerosa información de tipo simbólico, a partir de referencias de la Biblia, de la mitología griega y romana, de los santorales e incluso referencias fantásticas. No eran utilizados como cartas para la navegación, sino como obras de arte que incluían un conjunto de lugares y personajes y sus referencias. Uno de los mapas con forma TO más famosos que se conservan hoy en día es el Mapamundi de Hereford. Fue pintado entre el año 1276 y 1283 por Richard de Haldingham y reproduce el mundo entonces conocido, basando su representación en la base de nociones. Se le conoce por este nombre por ser el lugar donde se encontró, el sótano de la Catedral de Hereford, una localidad al oeste de Inglaterra. Durante el interregno, el mapa se escondió debajo del piso del altar votivo del obispo Audley, donde permaneció por bastante tiempo. En el año 1855 fue restaurado y transportado al Museo Británico, y durante la Segunda Guerra Mundial El mapa mundi y otros manuscritos preciosos se guardaron en seguridad para ser devueltos en 1946. En el año 1988, debido a una crisis financiera de la diócesis de Hereford, este manuscrito se puso a la venta. Después de mucha controversia, fue posible mantenerlo gracias a las grandes donaciones de la National Heritage Memorial Fund por Perugetti y visitantes. Y fue posible construir una nueva biblioteca para albergarlo, inaugurada en 1996, y en la que permanece conservado en una vitrina. El mapa mide aproximadamente 1,60 m por 1,10 m de ancho y es el mapa medieval más grande conocido hasta ahora. Ilustrado con tinta negra, dorada, verde y azul, constituye un fiel reflejo de la Europa medieval y de su comprensión del mundo conocido, así como del mundo sobrenatural, tan en boca de aquellos tiempos. Está fabricado sobre una piel de carnero colocado en un retablo y contiene en torno a 1,000 dibujos de ciudades, ríos, montañas, plantas exóticas, míticas y extrañas criaturas salvajes, habitantes de tierras lejanas, representaciones bíblicas y mitos griegos y romanos. Lo más obvio en él es su atípica cartografía. La orientación del mapa es diferente a lo que habitualmente conocemos. El este se sitúa en la parte superior, representando la salida del sol. En este punto aparece la figura de Jesucristo como un elemento que preside todo el mapa. El mar Mediterráneo y el mar Negro conforman la T de referencia, y se trata del primer mapa en mencionar las Islas Feroe. La península ibérica, las Baleares y las Canarias están dibujadas en el borde de la parte inferior. Aparecen incluidas 420 ciudades de Asia, África y Europa, ya que en la Edad Media se desconocía la existencia de otros territorios habitados. Pero además, 8 leyendas clásicas están incluidas en este curiosísimo mapa. Así, el vellocino de oro de Jasón y los argonautas aparece dibujado en la costa del Mar Negro. Del mismo modo, el laberinto cretense con la historia del minotauro mítico no podía faltar sobre la piel, puesto que los laberintos eran símbolos importantes durante la Edad Media, apareciendo trazados incluso sobre los suelos de las catedrales, donde los giros y curvas representaban un peregrinaje espiritual para los feligreses. Por su parte, el mito clásico de las columnas de Hércules representaban la frontera del mundo occidental conocido, quedando reflejadas en el mapa mundi como el estrecho de Gibraltar. Hasta el campamento de Alejandro Magno está ilustrado en el mapa, mostrándose con muchas tiendas altas y una fuerte muralla protectora que Alejandro se supone se construyó para repeler y atrapar al tiempo al mal destructor de los hijos de Caín. La parte inferior se atribuye a las tribus escitas y como el conocimiento de esta región era muy limitado, el área se caracteriza por imágenes inventadas y salvajes. Como hemos comentado, Jesús preside la parte superior del mapa, destacando su significado y la importancia de la fe cristiana. Sobre su camino las personas viajaban de la muerte al cielo. A su izquierda los pecadores son encadenados y lanzados al infierno, representados por unas fauces horrendas con dientes afilados y ojos saltones. Muchas criaturas naturales y no naturales aparecen en el mapamundi de Hereford. Animales poco conocidos para los europeos medievales, como camellos o elefantes, fueron ilustrados con éxito sobre este mapa. Un camello aparece localizado en las montañas Memarnau. Los bestiarios de aquellos tiempos describían al camello como un animal que podía vivir hasta 100 años alimentándose de simple agua embarrada. También existen sobre la piel elefantes dibujados con torres de madera sobre ellos, debido a que por aquellos tiempos tanto hindús como persas utilizaban plataformas sobre estos animales para sus batallas. Fue entonces cuando surgió la creencia popular de que los elefantes temían a los ratones. Asimismo aparece ilustrado el legendario unicornio, que a menudo estaba vinculado con Jesús, un animal que tenía la reputación de ser tan fuerte que podía batallar contra los elefantes, pero que solo podía ser domesticado por inocentes, jóvenes y virtuosas doncellas. En total son 33 las distintas bestias, plantas exóticas y aves dibujadas sobre el mapa. Misteriosos y peligrosos habitantes de cuevas o trogloditas también están dibujados en el continente africano del mapa. Pueden observarse 3 de ellos en una cueva y uno montado sobre una bestia con aspecto de cabra. Aparentemente comen culebras y andan desnudos. El mapa describe a los trogloditas como hombres veloces que atrapan animales salvajes saltando sobre sus lomos. Los trogloditas conformarían un ancestral clan de personas habitantes de la zona africana cercana al Mar Rojo, según los historiadores griegos y romanos, entre los que destacaba Heródoto, Plinio y Estrabón. Estas descripciones a la larga se convirtieron en hechos míticos. El mapa mundi de Hereford es el mapa medieval mural más grande e importante que se conserva y tiene un valor incalculable. Que haya guías medievales de viaje puede sorprender a algunos. La mayoría supone que la gente de la Edad Media nunca salía de su comarca y quizás creemos que las comunidades medievales vivían aisladas las unas de las otras y que los contactos entre ellas eran mínimos. Sin embargo, esto no es cierto. Quien revise la biografía de los académicos medievales, por ejemplo, se encontrará con que viajaban extensamente por Europa y que dictaban clases en Italia, en Francia, Inglaterra, Alemania o España. Y quien revise las biografías de los grandes guerreros también sabrá que estuvieron luchando por toda Europa y por Tierra Santa. Pero no solo los académicos y los nobles caballeros viajaban. La gente común también conocía mundos, allende de la comarca. Los medievales creían que las peregrinaciones tenían una gran utilidad para el bienestar de su alma y de su cuerpo, así que viajaban, cuando podían, a los sitios que consideraban importantes por sus reliquias o por su historia sagrada. No era infrecuente, por tanto, que un campesino próspero pudiera visitar Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén. Pero la gente común no solamente viajaba por razones religiosas, también tenía razones mundanas. Por ejemplo, los músicos y los poetas viajaban por Europa buscando algún rico patrón, y los comerciantes buscaban mercados en los sitios lejanos donde pudieran llevar a cabo sus negocios. Es evidente, por tanto, que académicos, comerciantes, campesinos y caballeros acostumbraran a viajar. No obstante, ubicarse espacialmente en sitios donde no conocemos es una tarea bastante complicada. También, además, tenemos otra dificultad añadida. No sabemos dónde hay un lugar para dormir, qué tan hostil o amable puede ser la gente, qué animales salvajes nos pueden atacar, etc. Por supuesto, podemos pedirle consejo a otros viajeros, pero tampoco vendría mal una guía de viaje que nos ayude a prepararnos para la travesía. Y esa, precisamente, es la utilidad del mapa de Ebstorf. El mismo Gervasio de Tilbury, su creador, nos dice que puede verse este mapa es de no poca utilidad para sus lectores, dando direcciones a los viajeros de las cosas más placenteras en el camino. Sin embargo, para nosotros hoy en día no sería muy claras cuáles son las direcciones de las que habla Gervasio. Los mapas medievales pueden leerse también como una enciclopedia, como una descripción general de la creación, como un símbolo de poder o como una historia del mundo. Pero bastan unas indicaciones sobre cómo interpretar el mapa para ver que también es una excelente guía de viajes. Gervasio intenta dar una mirada de pájaro del mundo. Nos quiere mostrar qué es lo importante, qué lugares debemos visitar y con qué obstáculos nos podemos encontrar en el camino. Para empezar, evidentemente, lo importante, como hemos dicho antes, está en el centro, Jerusalén. Todo el resto del mundo está orientado hasta esa ciudad. Y quizás por eso para nosotros es inicialmente difícil hallarle sentido a este mapa. Estamos acostumbrados a que el centro normalmente del mundo en un mapa mundi sea aproximadamente Inglaterra, y a que el norte esté arriba y el sur esté abajo. Pero esas son apenas convenciones históricas. En el mapa de Ebstorf, el autor decidió que el oriente estuviese arriba, el occidente abajo, el norte a la izquierda y el sur a la derecha. Una vez entendidas las convicciones de su creador, el mapa empieza a tener un poco de más sentido. Este mapa de Ebstorf es una maravillosa combinación del conocimiento antropológico, científico, zoológico y político de esta época. En un mundo sin fotografías y sin vídeos, representaba de manera magnífica el extraño mundo medieval. Allí se encuentran los abrasadores desiertos, las quimeras y esfinges clásicas, los hombres con cabeza de perro, las cadenas montañosas, los ríos que bañaron a Jesús y Alejandro, y hasta el mítico Edén. Pero aparte de eso, nos señalaba qué lugares interesantes hay en el mundo y qué peligros podemos encontrarnos. Un mapa mundi realmente interesante. Pero para piezas realmente interesantes, la que abarcamos a continuación y con la que cerramos hoy, el mapa de Piri Reis. Presentado por primera vez en el año 1513 en Constantinopla, existen muchas teorías sobre este planisferio, algunas muy sorprendentes. Nadie sabe explicar el por qué existe este mapa. Quien viaje a Estambul y realice una visita al Palacio de Topkapi transformado en 1929 en Museo de Antigüedades, puede ver una copia de uno de los documentos históricos más extraños de una de las épocas de navegación más convulsas. Fechado en el año 919 del calendario musulmán, correspondiente al 1513 del cristianismo, el mapa original de Piri Reis no suele estar expuesto al público, lo que no evita que mantenga una cierta popularidad y que sigan existiendo múltiples teorías sobre su significado. La primera rareza no se trata de un mapa europeo, ya que el cartógrafo que lo pintó, Ahmed Muhyiddin Piri Reis, vivió durante la época del Imperio Otomano en la ciudad turca de Galípoli. Conocido popularmente como el mapa inexplicable, diferentes investigadores han intentado ofrecer una exégesis sobre qué quería representar de verdad su autor. Aunque el mapa fue descubierto en 1929, Internet lo ha reconvertido en un curioso fenómeno viral. ¿Qué información real podemos sacar de este trozo de cuero de gacela policromado? La historia del mapa comienza en 1501, cuando los otomanos capturaron 7 naves cerca de las costas españolas. Al frente de la flota se encontraba el capitán Kemal Reis. Uno de los prisioneros decía poseer un mapa dibujado por el propio Cristóbal Colón, por lo que Reis envió a su sobrino Piri para estudiar el documento. 10 años después, y tras reunir unas 20 fuentes cartográficas de otros saqueos, de lo que existe en una nota en el mapa que asegura este hecho, Piri Reis elaboró su propia carta de navegación, que fue presentada ante el mismísimo sultán Solimán el Magnífico, quien, impresionado, lo premió ascendiéndolo a la condición de almirante. Cualquiera que examine el lado derecho del documento sabrá interpretar las bien definidas siluetas de la península ibérica y de la costa occidental de África. Un entramado de líneas atraviesa el océano Atlántico, pero no se trata de los meridianos y paralelos a los que estamos acostumbrados, sino de las así llamadas líneas de rumbo, típicas de las cartas que los marineros medievales tardíos utilizaban para establecer direcciones. Como el mapa está rajado, se sospecha que debió contener también el resto de Europa, Asia y Australia. Diferentes dibujos parecen contar algunas historias de los descubrimientos más recientes que habían sucedido en aquella época. Casi con plena certeza se atribuye uno de ellos a la expedición de Álvarez Cabral en el año 1500, explorador que dio con las costas de Brasil cuando los vientos lo sacaron de su ruta hacia las Indias Orientales. Igualmente, en lo alto del mapa se puede ver un barco anclado junto a un pez que transporta dos personas sobre su lomo, una posible referencia a la leyenda medieval de San Brandán de Irlanda. La gran incógnita, sin embargo, se halla en el lado izquierdo, ya que es mucho más difícil adivinar qué zonas o qué países podrían haber sido plasmados en esta parte del mapa. Destaca el hecho de que se muestren lo que probablemente serían los Andes y algunos ríos que nacen de ellos, entre los que destacarían el Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata. Además, aparece un animal con cuernos que parece ser una llama. Junto a los límites precisos se muestran elementos geográficos que no fueron descubiertos oficialmente hasta años posteriores, como pueden ser las Islas Maldivas. Sin embargo, la gran incógnita en este mapa es que algunos creen descubrir en la parte inferior una representación de la Antártida, en la que sus costas aparecerían carentes de hielo y conectadas sorprendentemente a Sudamérica. Para ellos se trataría de un dibujo del continente austral de época prehistórica. Considerando que el descubrimiento de la Atlántida no se daría hasta los años 1820 y 1821, el misterio está servido. ¿Cómo pudo adquirir Reis información sobre dicho continente en un periodo anterior a la glaciación? Los orígenes del conocimiento de la Antártida datan de 1772, cuando un navegante se adentró en la búsqueda basando la hipótesis de Ptolomeo sobre la existencia de una masa adicional al sur de África, que equilibrara el peso de continentes como Europa y Asia. No fue hasta 1820 el contacto visual con este lado continente de la mano de Fabián Gottlieb, el primer navegante considerado como descubridor de la Antártida. Sería necesario que pasara aproximadamente 100 años más hasta conseguir límites precisos de las costas de la Antártida. Teniendo en cuenta que Piri Reis realizó sus mapas en el año 1513 y que la sociedad no consiguió alcanzar la suficiente capacidad técnica y logística hasta 400 años más tarde, ¿cómo pudo Piri Reis realizar un mapa tan detallado de los límites de la Antártida? Frente a quienes creen en las hipótesis de que una de las fuentes de Reis podía ser mapas de antiguas civilizaciones, culturas desconocidas o incluso cartas del Imperio Chino, la teoría más difundida es que lo que aparece en el planisferio no sería más que una versión distorsionada de la costa sudamericana, bien centrada en la parte norte del continente o que abarcaría toda la línea de costa de esta parte del planeta, tal y como se puede apreciar en la imagen que aparece en Internet. La situación de este mapa se complica cuando analizamos los límites de Australia dibujados sobre él. Los límites espaciales de la representación de Piri Reis no responden a los límites visibles del continente austral. Los límites de la Antártida son representados bajo un continente libre de hielo, situación que solo se dio varios millones de años atrás e inexistente en la época de Piri Reis o de cualquier navegante que pudiera haber llegado al continente austral. Adicionalmente, la perspectiva del mapa responde a límites precisos y bajo un campo de visión solo perceptible desde el espacio. Los que han estudiado este mapa no han podido esconder su admiración ante la exactitud de las proporciones y distancias entre el antiguo y el nuevo mundo. Ha de tenerse en cuenta que a principios del siglo XVI el mapa de América era completamente desconocido. Además de esto, o bien Piri Reis no utilizó las coordenadas habituales en su tiempo, o bien consideró realmente que la Tierra era esférica y lo tuvo en cuenta al trazar su mapa, ya que no solo los contornos de la costa americana, sino también los de la Antártida, correspondían con toda exactitud a los que hoy conocemos gracias a la ciencia moderna. En el mapa mundi de Piri Reis, el extremo sudamericano de la Tierra de Fuego se prolonga en una estrecha franja a modo de apéndice que casi enlaza con la Antártida, donde vuelve a ensancharse de nuevo. En la actualidad, esa es una zona de mar, a menudo embravecido y agitado por violentas tempestades. Punto a punto, se ha comparado el mapa de Piri Reis con los perfiles de tierra submarina obtenidos por los más modernos medios científicos. Fotografía aérea, tomas bajo el agua con cámaras de infrarrojo, sondas acústicas enviadas desde buques. De todo ello se deduce que efectivamente, unos 11.000 años antes, o sea, a finales de la era glacial, existió dicho puente continental entre Sudamérica y la Antártida. En esta última, Piri Reis representó con meticulosa exactitud perfiles costeros, islas, bahías y promontorios. Hoy en día no puede verse ninguno de estos accidentes geográficos. Todos ellos yacen bajo una gruesa capa de hielo. Al mismo tiempo, el gran veterano de cartografía Charles Hapgood se entregaba al estudio de Piri Reis y en una de las cartas recibidas por Hapgood, que mantenía correspondencia con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos encargadas de cartografiar la Antártida, se decía lo siguiente: las líneas costeras tuvieron que ser cartografiadas antes de que el continente quedara cubierto por el hielo. En esa región la capa de hielo alcanza cerca de 1,5 kilómetros de espesor. No tenemos ni la menor idea de cómo esos datos pudieron señalarse en el mapa con solo los conocimientos geográficos de 1513. Entre todos los investigadores se ha llegado a la conclusión de que los mapas de Piri Reis han sido trazados basándose en fotografías aéreas, tomadas a una extraordinaria altura, desde una especie de satélite como los que se usan actualmente en teledetección, pero en los que era incluso imposible pensar en los primeros años de nuestro siglo. ¿Fotografías aéreas hace más de 4 siglos? ¿Si los mapas son del siglo XVI? ¿O quizás más, si están basados en la época de Alejandro Magno? Piri Reis no pudo basarse en los viajes españoles a América, porque cuando ellos llegaron y reconocieron el continente, los mapas ya estaban confeccionados. Tenemos, por tanto, que plantearnos la pregunta de cómo fue posible, con qué información se contó en el siglo IV a.C. para que fuera confeccionado un mapa tan perfecto sin una tecnología tan cercana a la nuestra. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz.

Muy buenas noches a todos los amigos de Voces del Misterio. Soy Adrián Martínez y acabamos de escuchar un relato bastante interesante, terrorífico, escrito por Howard Philip Lovecraft. Un personaje con muchos claroscuros, un autor de este género de terror, el cual nos sumía en relatos siniestros, relatos repletos de criaturas inimaginables. Howard Philip Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Él tuvo una infancia bastante difícil con su madre, en la cual no se encontraba bien psicológicamente, y su vida fue toda una odisea. Un tipo bastante raro, encerrado en sí mismo, al cual no le gustaba el día y vivía la noche, en la cual encontraba la inspiración para hacer lo que le gustaba realmente, escribir y escribir. Creador del conocido terror cósmico, nos dejó relatos como el que acabamos de escuchar, donde nos sumergía en mundos oscuros y repletos de seres extraños y monstruosos. Lovecraft se volvió mundialmente conocido después de morir, cuando podemos decir sus más férreos seguidores, los amantes de sus obras, pues sacaron a relucir todos aquellos relatos que fue publicando en diferentes revistas. No escribió ni un solo libro en toda su vida, pero la obra de Howard Philip Lovecraft está considerada como una de las mayores obras literarias dentro del género de terror del siglo XX. Era un admirador de Edgar Allan Poe, lo tenía como un dios. Pero sin ninguna duda, lo que más nos puede llamar la atención de Howard Philip Lovecraft es la inspiración en la cual encontraba, digamos, los argumentos necesarios para darle rienda suelta a su imaginación, para dar forma a aquellos monstruos, y lo hacía a través del mundo de los sueños, a través de sus propias pesadillas. Y es que el mundo de los sueños es fascinante, es absolutamente increíble, y la importancia de los sueños en la antigüedad. Fijaos que la historia de la interpretación de los sueños data del año 3000-4000 antes de Cristo. Las personas de sociedades primitivas eran capaces de distinguir entre la realidad y el mundo de los sueños. No solamente veían el mundo de los sueños como una extensión de la realidad, sino que también para ellos el reino de los sueños era un mundo muchísimo más poderoso que el que pisaban. En las épocas griega, la época romana, los intérpretes de sueños acompañaban a los líderes militares en la batalla. Fijaos que los sueños eran muy importantes y frecuentemente vistos como aquellos mensajes que lanzaban los dioses. Los egipcios registraron sus sueños en jeroglíficos, algo bastante curioso, y todo para que veamos la importancia que ya en tiempos remotos se le daba a este mundo de los sueños. Hoy quizás no le echamos cuenta, pasamos, podemos decir, de apuntar, de anotar, de retener en nuestra mente los sueños, pero sin lugar a dudas, a los sueños siempre nos quieren decir algo. Es un mensaje que nos manda nuestro inconsciente, podríamos decir. Fijaos que los malayos intentaban tiznar el rostro de su enemigo mientras dormía, para que de regreso el alma no reconociera a su dueño. También algunas tribus indígenas americanas comparten esta misma noción de una dimensión distinta del sueño. A finales del siglo XVIII, los sueños habían perdido la importancia que tuvieron a través de los siglos, y se les tomaba, podemos decir, como un producto de la ansiedad, una simple indigestión, y no se les daba ningún significado. Pero allá por el siglo XIX, Sigmund Freud pues retomó la importancia verdadera del mundo de los sueños, el significado en sí, y esa necesidad de interpretarlos, de saber qué querían decir. Freud verdaderamente fue un revolucionario en el estudio de los sueños, con su libro La interpretación de los sueños. Pero Pero ¿por qué soñamos? ¿Para qué sirven los sueños? Los sueños son, diría, como la imaginación de un niño. Son creativos, son extraños, repletos de muchas posibilidades, pero van mucho más allá de los límites físicos de nuestro mundo material. Fijaos que los sueños que se recuerdan suelen permanecer en el último periodo, salvo que nos despertemos inmediatamente después de que este se produzca, porque los ciclos profundos del sueño en sí borran la vivencia onírica de los primeros sueños. Pero vamos a dar algunos detalles importantes sobre los sueños. En primer lugar, sirven para la regulación fisiológica a nivel emocional. O sea, aquí plasmamos ciertas emociones reprimidas en nuestro día a día. Los sueños nos hablan y nos quieren comunicar algo de nosotros mismos. También sirven como aprendizaje. Con los sueños solemos asimilar lo adquirido en nivel consciente. Todas aquellas vivencias, toda esa información que hemos retenido durante el día, el sueño sirve como una plasmación en nuestra mente de cada una de esas vivencias. También la creatividad. Aquí buscamos atajos, buscamos soluciones a nuestros problemas y no paramos de darle vuelta al coco. Como siempre digo, ni durmiendo la cabeza descansa. Pero miedos y obsesiones, también anhelo y deseo, que son las características de los sueños, ¿verdad? Fijaos que 5 minutos después de despertarnos vamos olvidando. Olvidamos incluso el 50% de lo soñado. Y esto es bastante interesante y a todos nos habrá ocurrido. Esto es de que nos despertamos con un mal sueño, un sueño en definitiva, y conforme avanza la mañana vamos olvidando pequeños detalles. Pequeños detalles. Existe una pequeña técnica, que es la técnica de la libreta, de apuntar ese sueño, cada uno de esos detalles, rápidamente, nada más despertar, porque cada segundo es vital para recordar cada una de las cosas que te ocurren en ese extraño viaje. Pero también sueños compartidos que a muchas personas les ha ocurrido, y a mí precisamente me ocurrió un caso con mi pareja, con la cual pues una mañana nos despertamos los dos y estábamos bastante angustiados. Yo no sabía qué le ocurría a ella y ella tampoco sabía qué me ocurría a mí. Y me dice, ¿qué te ha pasado? Le digo, he tenido una pesadilla increíble. He soñado que me habían secuestrado. Y me dice ella, oye, pues yo también. Y le digo, eran 3 hombres. Vaya, pues en mi sueño también eran 3 hombres. Y me sentaban en una silla. Pues a mí también. Y seguidamente me ataban con unas cuerdas. A mí también. Claro, casualidad, probablemente. Probablemente nunca más nos ha ocurrido ni nunca antes nos pasó. Solamente nos ha ocurrido una vez, pero es ahí sí, estando la imaginación como si una extraña energía durante aquella noche o en el último momento de la mañana, pues nos rodeara, divagara encima de nuestros cuerpos y provocara que ambos tuviéramos exactamente la misma pesadilla. Puede ser debida a alguna imagen que hayamos compartido en ese día o días previos, no lo sabemos, pero en definitiva el mundo de los sueños nos depara mil y una anécdotas. Los sueños siempre están ahí y son para vivirlos. En definitiva, los sueños siempre nos acompañan. Así que, lo dicho, nunca dejéis de soñar. Les ha hablado Adrián Martínez y os envío un fuerte abrazo a todos los oyentes de Voces del Misterio. Paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, El mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. A un viaje apasionante. Quisiera llevaros a una ciudad del Levante español, a Alicante, y en él visitar el Preventorio de Aguas de Busot. El Preventorio de Aguas de Busot, también conocido como Aigües de Busot, podríamos decir que es uno de los lugares abandonados más importantes de España. Estos tipos de enclaves son conocidos muchas veces por los fenómenos paranormales que en ellos se producen. Los que realizamos investigaciones paranormales y hemos tenido experiencias paranormales reales, sabemos la tensión que en esos momentos puede vivirse. Esta vez nos sumergiremos en los túneles del Preventorio de Aguas de Busot y os traemos su historia y su leyenda. Se trata de uno de los lugares abandonados más enigmáticos y famosos por su fenomenología paranormal dentro de la provincia de Alicante. El Preventorio de Aguas de Busot tiene muchos reportes de experiencias y anécdotas inexplicables allí vividas, pero de eso hablaremos más adelante. Para conocer los inicios de lo que sería el Preventorio, debemos remontarnos siglos atrás. Ya en la época romana, el lugar se utilizó como zona termal. También durante la época musulmana son conocidas algunas crónicas alrededor de este paraje. Sin embargo, no sería hasta el siglo XIX cuando comenzaría a construirse el radiante y robusto balneario de Aguas de Busot. Por ello, dejamos atrás épocas pretéritas, aunque siguiendo con el recorrido histórico del Preventorio, nos adelantamos hasta llegar al año 1838, donde comenzarán a apreciarse los primeros atisbos de vida del balneario. Y es que, tras producirse algunos litigios entre la administración pública y la familia del señor conde de Casas Rojas, finalmente se reconoció a este último como legítimo propietario. Este crearía un lugar de ensueño para muchos de sus huéspedes, aunque lo que allí se construyó en un primer momento nada tiene que ver con lo que acabó siendo. Y es que aquel imperioso edificio atraía a personas venidas desde diferentes puntos de la geografía. Acudían para pasar días tranquilos en los gabinetes de lectura que contaba, a pasar buenos momentos en el lujoso casino, salas de billar y sus estancias de fiesta, sin olvidar los momentos íntimos de rezo en la propia iglesia con la que también contaba. De tal manera, aquel balneario se convirtió en uno de los más prestigiosos del país. El Hotel Miramar, que así fue como se bautizó, regaló increíbles momentos y recuerdos a sus huéspedes durante las décadas en las que albergó vida. el año 1930, el que era su dueño por aquel entonces, el marqués de Bosch, perdió el Hotel Miramar en una partida de póker. Esto provocaría el cierre de sus puertas hasta una fecha clave en la más reciente historia de España, 1936. Sin embargo, ya no lo haría de la forma en que se conocía hasta ahora. En 1936, el Estado adquiere el lugar y lo convierte en un preventorio nacional infantil destinado al tratamiento de niños con tuberculosis. Al contrario de otros sanatorios destinados al tratamiento de esta enfermedad, este preventorio estaba destinado a la lucha y prevención de la tuberculosis, por lo cual no existía mortandad por esta enfermedad en el centro. El preventorio estaría en activo hasta los años 60, cuando la enfermedad se erradicaría definitivamente. No obstante, y aunque no se hayan producido muertes a causa de esta grave enfermedad, sí que existe constatación de otras que acabarían empañando aquellos años de riqueza y alborozo, dando paso a una leyenda que haría del lugar un enclave mítico en el mundo del misterio. Tres muertes fueron constatadas en el interior del preventorio, pero como decíamos, lejos de producirse a causa de la tuberculosis que azotó España años atrás. La primera, una enfermera que fue devorada por las llamas en un edificio adyacente al preventorio y del cual, a día de hoy, no queda rastro alguno. El segundo fallecería a causa de una enfermedad, aunque no sería por tuberculosis. Y la tercera perdería su vida tras sufrir una fuerte insolación. Pese a que el lugar no tiene a sus espaldas numerosos casos de muertes, ni de un pasado impregnado de dolor, como sí ocurre con otros famosos enclaves de España, el preventorio de Aguas de Busot se ha ganado, sin duda, la fama de encantado. Psicofonías, apariciones, sombras. Una dama de blanco que se manifiesta en las escaleras que llevan al piso superior y en los deteriorados corredores del preventorio. Un imperioso espejo que decoraba el primer piso se convertiría en un objeto clave para quienes buscamos respuestas del otro lado. Espejo que, dicen, reflejaba el rostro de aquella mujer que vagaba eternamente por el preventorio, que para horror de los testigos afirmaban verla reír y llorar al mismo tiempo. Sin embargo, este no sería el único aspecto relevante que haría que el enclave se convirtiera en un lugar rodeado de puro misterio, sino que otro también reforzaría su fama de encantado: los túneles del preventorio de Aguas de Busot. Rodeando el preventorio, en sus proximidades, existen varios túneles subterráneos de los cuales se desconoce su función. Sin embargo, es sabido por muchos que aquí se concentra gran parte de la actividad. Algo similar parece ocurrir en los alrededores del preventorio, y es que, en la zona trasera donde comienza a crecer un pequeño bosque, muchas personas han acudido a quitarse la vida. Punto significativo también para quienes tratan de buscar respuesta a los fenómenos que allí acontecen. Y hasta aquí nos dirigimos los miembros de la Asociación del Misterio Osiris para intentar poner un poco de luz a estos misterios de los que se habla en Aguas de Busot. Llegamos con tiempo. Aún estaba la tarde cuando empezamos con esa exploración primera del lugar. Nuestro dron recorrió los aledaños del preventorio de aguas de Busot, así como las diferentes estancias del mismo, ya que entre sus ventanas y por el techo superior podíamos deslizar nuestro equipo. Desplegamos igualmente nuestros equipos, cámaras de videovigilancia, cámaras de grabación, cámaras de caza, grabadoras como la Tascam, Zoom o la BR-600, así como la realización de diferentes fotografías a lo largo y ancho de todo el lugar. Con la caída de la noche comenzamos con nuestras grabaciones psicofónicas y no tardaron en dar resultado. Ante la pregunta de nuestra compañera Selena de si en aquel lugar molestábamos porque era un lugar de descanso, una voz infantil parece llamar primero a su mamá, después invitarnos a ir y posteriormente llamar a su papá. Mamá, ven, papá. Molestamos porque era un lugar donde era necesaria mucha tranquilidad. Molestamos porque era un lugar donde era necesaria mucha tranquilidad. Molestamos porque era un lugar donde era necesaria mucha tranquilidad. Lo curioso es que en una de nuestras cámaras, una voz igualmente infantil parece llamar también a su papá. Fueron muchas las sesiones psicofónicas que realizamos. Durante una de ellas, extraños golpes parecían querer llamarnos la atención. Esto fue lo que sucedió. ¿Eso ha sido? Eso ha sido un golpe. Solamente íbamos tres personas: Selena Grimes, José David de la Rosa y el que os habla, José David Flores. Y digo esto porque durante otra de las grabaciones psicofónicas, una voz de mujer parece decir: permiso a tu hijo. Anteriormente a ello, otra voz susurrante dice: gente. ¿Dónde? A continuación, esa voz de mujer dice: revisa o permiso a tu hijo. Revisa tu hijo. Revisa tu hijo. Revisa tu hijo. realidad de esta última psicofonía que hemos escuchado, esa voz de mujer, podemos asegurar que no pertenecía a nuestra compañera Selena. De hecho, en las múltiples grabaciones que hemos realizado en vídeo, se puede comprobar cómo Selena, en ese momento, permanece callada cuando se graba esta locución. Por todos es conocido que en algunas ocasiones se intenta motivar la provocación de esas psicofonías, incentivándolo, pues, con algún tipo de objeto o con algún tipo de sonido. En este caso, quisimos, motivar esas psicofonías ofreciéndole, ya que aquel era un lugar de niños, con caramelos. Pusimos caramelos al lado de nuestra grabadora. Dejamos esta sola, nosotros nos fuimos a otra estancia, y cuando escuchamos la grabación, esto fue lo que sonó. Una voz de niño dice: rico. Quisimos también experimentar con la Spirit Box, también conocida como la caja de los espíritus. Obtuvimos una frase que no pasó por alto. Una voz parecía estar interesado en lo que hacíamos y nos pregunta: ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero quizás el momento culmen de nuestra investigación fue cuando, en un momento de la misma, escuchamos las voces de unos niños que parecían juguetear alrededor del edificio. Cuando nuestro compañero José David de la Rosa procedió a revisar los alrededores, comprobó que allí no había absolutamente nadie. Revisamos con las cámaras de videovigilancia si en algún momento alguien se hubiera acercado al mismo. Tampoco había absolutamente nadie. Cuando revisamos la grabación, pensábamos que íbamos a escuchar a esos niños juguetear. Nuestra sorpresa fue escuchar que esas voces no jugueteaban, sino que gritaban: ¡ah, me ahogo! Si estáis aquí, podéis decirnos si podéis vernos. Jugando. Niño, sí, yo te escuchando. Voy a dar una vuelta a David, no voy a ser que haya alguien fuera. ¿Escuchan niños? Entendemos que serán niños físicos. Esos sensores que están es por nuestro compañero David, que está pasando. ¿No hay niños físicos? No hay ningún coche, sí. Pues esto sí que es curioso, porque si no hay personas físicas fuera y se escuchan niños jugando. Para finalizar estas psicofonías que os traemos en el día de hoy, queremos poneros dos voces que parecen interactuar entre sí. Por un lado, una voz de una persona adulta parece decir, ven. A su vez, se produce una respuesta. Alguien, parece ser un infante, dice, no. Ven. No. Y hasta aquí nuestra investigación en este famoso lugar como es Aguas de Busot, Aguas de Busot, el balneario maldito para muchos, un sueño para otros, pero lo que sí no dejará de ser es un lugar encantado. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No se olviden que la semana que viene tienen una cita, los viernes, de 8:30 a 10:30 de la noche, con el mejor misterio y los mejores temas. Os esperamos.